La situación general de los trabajadores del Estado es que año tras año venimos perdiendo poder adquisitivo con los salarios que tenemos. Ya desde antes del macrismo, que esto viene sucediendo, en los 2 últimos años del macrismo sufrimos una pérdida tremenda, pero seguimos en el mismo, en esa misma senda, en ese mismo camino. Con los aumentos que nos vienen dando nuestros salarios, decimos que estamos perdiendo salario, no que nos están aumentando, porque lo que nosotros estamos teniendo como salario no se corresponde con los aumentos de la inflación. Por otro lado, la cuestión de la precarización laboral es muy grave. En el Estado hay muchísimos y muchísimas trabajadoras con contratos basura, con contratos inestables, sin condiciones laborales, y son trabajadores en algunos casos con más de 20 años de antigüedad. Por otro lado, bueno, nos referimos también a que hay un montón, muchísimos compañeros y compañeras despedidas en todo el Estado que pedimos su reincorporación. Bueno, en general las condiciones de trabajo muchas veces no son las acordes a las que deberíamos tener para tener un trabajo digno. Esos serían algunos de los ejes que bueno, que venimos sufriendo y por los que venimos luchando los trabajadores del Estado.